pierna y la vuelva a meter. Que meta la pierna y la vuelva a sacar. Que saque la pierna y la vuelva a meter. Que se meta la cumbia a bailar, pero tiene que cantar.